Jo, ku, hati, siti, doku, go, shi, san, ni, iti, ignition. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. ¡Buenas noches, Marsalles! Esta noche, familia, vamos a retroceder en el tiempo. Esto es Marsalles. Hoy en cabina, Tony Flash, José Miguel Guevara, un servidor, Paco Pil. ¡Adelante! Tots els dilluns d'11 a 12, 12 polzades. A Montcada Ràdio des del 104.6 de la FM o bé des de montcadaradio.com. Trobareu més info al 12.com. El diablillo positivo a la casa llegó, la luna llena salió y todo el mundo sintió los ritmos positivos que el diablillo lanzó. Alarma de vinilo que la fiesta empezó. ¡Ahí están nuestras bailarinas! ¡No pasa el tiempo para ellas! ¡Ahí está nuestra gente! ¡Ahí están nuestros DJs! ¡Una noche mágica! Y además os diré que hace un montón de tiempo que no salgo si no es para trabajar, así que estoy golfo, golfo, golfo. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es nada más y nada menos que Marsalles. Miguel, mira a la peña, que solo quiere fiesta, que solo quiere leña. ¡Esa familia! Escoltant el 12 polzades. Montcada Ràdio, viu-la sempre. Els plats de José Miguel Guevara.

some set of praise and I miss you. Escoltant el 12 polzades. Els plats, José Miguel Guevara. We'll be right back. boricua están bailando, colombianos están bailando, ecuatorianos están bailando, dominicanos están bailando, los boricua están bailando, colombianos están bailando, ecuatorianos están bailando, dominicanos están bailando, los boricua están bailando, colombianos están bailando, ecuatorianos están bailando, dominicanos están bailando, los boricua están bailando, colombianos están bailando, ecuatorianos están bailando, dominicanos están bailando, los boricua están bailando, colombianos están bailando, ecuatorianos están bailando, dominicanos están bailando, los boricua están bailando, colombianos están bailando, ecuatorianos están bailando, dominicanos están bailando. Tots els dilluns d'11 a 12, 12 polzades. A Montcada Ràdio des del 104.6 de la FM o bé des de montcadaradio.com. Trobareu més info al 12.com. Els plats, José Miguel Guevara. Sí. ¿Cómo estamos, familia? Ey, amigo, por fin es sábado y empieza la fiesta conmigo. Que aquí comienza el fin de semana, se prepara de una pieza y empieza la movida, con luz y sonido que dan sacudidas para que muevas todo tu cuerpo con este ritmo loco que hemos descubierto. Y es cierto que te quiero, moviendo tus patas con ritmo cañero y repito, bailando y gozando, que el fin de semana ya está comenzando. ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Entra en trance, paranoias, adelante, surcaremos el Sony. ¡Ahí estamos! La verdad es que ahora soy más golfo que hace 15 años. Y eso pienso que es algo general. ¡Ese golferío dónde está! Ahí me gusta, esos niños malos, esas niñas malas. ¡Toma ya! Bueno, niños, niños no, pero malos sí. What's up, bro? Esto está de pinga. Check this out, baby. Esta es mi negrita linda. Let's move, baby. Move to the groove. Pero suavecito. Now, baby, spit it out. Pero suavecito, suavecito. Rico, caliente y suave, suavecito. Let's go, brother. Move your body, suavecito. Baila hasta el amanecer. ¡Eo! ¡Ahí os quiero ver! ¡Ahí os quiero ver! ¡De fiesta! ¡Ese José Miguel mira a la peña! ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era algo así. ¡José Miguel mira a la peña! ¡Que solo quiere fiesta! ¡Que solo quiere leña! ¡José Miguel mira a la peña! ¡Que solo quiere fiesta! ¡Toma ya! ¡Yeah! Try it.

toca bien el bongo, me mamacita de mi vida. Escoltant el 12 polzades. Montcada Ràdio, viu-la sempre. El plat, José Miguel Guevara. say. Okay.